unas cosas que he escrito, porque bueno, creo que me saldrá más fácil si lo leo que si no tengo que hablarlo. Es más, bueno, es espontáneo porque lo escribí un día pensando en todas las reuniones y bueno, y en todos vosotros, ¿no? Lo he titulado Impresiones y bueno, creo que lo mejor es leerlo. ¿Cuáles son mis ideas? Me pregunto. ¿Por qué estoy yo aquí y no otra persona? No he tenido grandes experiencias. Hace tiempo que os conozco y aunque sois como desconocidos, sin duda por mi timidez, a pesar de todo sois todos mis amigos. Es una contradicción, pero es posible solo porque vosotros sois como sois. ¿Qué podría yo explicar sobre la amistad? Sé que es algo fuerte que uno a pesar de las diferencias personales. Pero solo es así cuando se vive de verdad. Creo que aquí se vive o se trata de encontrar esa amistad de verdad. Puedo hablar de la confusión que reina en todas partes, o así lo parece, y a pesar de todo, cada uno sigue su camino. Lo malo es que puede uno perderse en tantas organizaciones. De ahí que la Iglesia Pobre de Cristo me parezca auténtica. No hay más interés que la evolución del ser humano, pero la evolución natural, sin ambiciones, egoísmos o engaños. Pero claro, es difícil encontrar esa primera chispa de realidad. Luego uno busca con quién compartirla, y no te queda otra opción que ver claro. Las drogas, el tabaco y el alcohol, todo al orden del día, en la vida cotidiana, como algo normal. Y luego las otras más duras, en la sociedad. Y las organizaciones, las mafias de los ricos que pretenden salvarte y darte la panacea para ello. Aquí he encontrado verdad, amistad desinteresada. No puedo hablar mucho más porque solo llego hasta aquí ahora. Me imagino que el camino espiritual es lento, pero me siento bien en esta ignorancia porque sé que seguramente me aceptáis como soy, con la posibilidad de evolucionar poco a poco. Bueno, esto es todo lo que quería que supierais. Ha sido rápido, pero bueno, lo he hecho de todo corazón. Ahora te ruego que te exijas a ti misma unas palabras sin papel. Bueno, yo diría que yo empecé a venir por aquí hace unos años porque yo tuve una experiencia traumática con un amigo que murió y bueno, lo único que puedo decir es que Cayetano me ayudó mucho a superar el estado. A través de sueños, yo venía a verlo a veces. Bueno, la verdad es que yo no venía a verlo tantas veces como tendría que haber venido a verlo. Pero bueno, las veces que vine me sirvió bastante. Y a partir de entonces, pues ya ha sido casi como una necesidad el hecho de venir a verlo, aunque haya venido pocas veces. Y bueno, pues sueños, recuerdo un sueño en el que él me ayudó porque, bueno, yo estaba bastante deprimida y recuerdo que él me preguntó que qué es lo que yo tenía ganas de hacer en la vida, bueno, en aquel momento, en aquel momento preciso, ¿no? Recuerdo que le dije que lo que me apetecía era salir al campo y pasear y disfrutar del día, ¿no? Y recuerdo que a la mañana siguiente, cuando me desperté, lo primero que hice fue desayunar y luego salí a pasear y realmente me sentó de maravilla. Y bueno, y él así a través de sueños, pues yo creo que me ha ido ayudando. Y bueno, hace ya bastantes años de esto, pero yo creo que las cosas han ido cambiando poco a poco. Tampoco es cuestión de exigir demasiado, ¿no?, a uno mismo. Y bueno, más sueños. Recuerdo también que he tenido sueños, me imagino que eso es el astral, con Cayetano. También recuerdo uno en el que él estaba enseñando a había gente, yo no la conocía aquella gente. Recuerdo que estaba en una casa y recuerdo que él preguntaba que quién era el maestro y yo le respondía que era Jesús. Y creo que así me enseñaba cosas, aparte de ayudarme, ¿no? Y bueno, creo que tengo mucho que agradecerle. Y quizá que tendría que venir más a menudo incluso. Y esto es todo. No había más. ¿Te das cuenta? Mira. Sigue comiendo lentejas de estas. No te preocupes. Ha venido Juan Antonio. No está. Veida Satya. ¿Esto qué es? Esto es un mensaje de hace unos meses. ¿Qué es esto? Una carta de María Gilda de abril. Ah, bueno. Está leído ya esta carta. Sí, sí, sí. Veida. Este mensaje, ¿de algo tú? Este. Oh, ya. Amigos testigos de Jehová, amigos testigos de Jehová, salud y paz. Estos días hemos recibido en nuestra casa la visita de dos personas de vuestra organización religiosa, entre otras cosas de las que hablamos. Salió aquello de la explotación humana, o sea, explotados y explotadores. Estas dos personas estaban de acuerdo conmigo en que nadie quiere ser explotado. Yo les dije que Cristo dice muy claramente, lo que no quieres para ti no lo quieras para los demás. Y recordando el mandamiento de Dios, Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y aquello de no se puede servir a Dios y al dinero, y aprended de mí. Y Jesús de Nazaret era un obrero carpintero que llevaba en sí mismo al Cristo. ¿Cómo es posible que el llamado cristianismo católico, protestante, testigos de Jehová, etcétera, esté formado de ricos y pobres, explotados y explotadores? Porque está muy claro que el ser humano que se enriquece a costa del trabajo de los demás no tiene derecho ni razón a presentarse como civilizado, que tiene cultura, etcétera, y mucho menos autotitularse cristiano, ya que se está riendo de Dios y del prójimo. El industrial, el comerciante, etcétera, que no reparte los beneficios entre los obreros que trabajan para él, se está aprovechando de las leyes de los hombres, leyes humanas que le protegen, pero muy claramente pisotea las leyes de Dios. Claro está, se aferra a la ley del más fuerte, pero esto, amigos, testigos de Jehová, católicos y demás denominaciones protestantes, no es cristianismo de Cristo. Nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, formada por obreros y obreras pobres del mundo, somos en estos momentos la verdadera y única Iglesia de Cristo. No somos una secta más, no hemos creado ni inventado nada, es simplemente el retorno al cristianismo primitivo. No sirven, pues, argumentos teológicos, filosóficos, etcétera, ya que Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Amigos testigos de Jehová, vuestro pacifismo es positivo. Hay otras organizaciones religiosas en el mundo que también son pacifistas, por ejemplo los cuáqueros, etc. Pero el verdadero cristianismo es pobre, además de ser pacifista. Y es muy necesario que comprendáis todos lo que os presentáis al mundo como cristianos. Que no es posible que los ricos sean cristianos, ya que trabajando nadie se enriquece. Pero sí se enriquece quedándose con los beneficios del trabajo de los demás. No olvidemos nunca lo que Jesús de Nazaret dice, aprended de mí. Y vemos que Jesús era un obrero carpintero, no era un empresario, comerciante, banquero, militar, sacerdote, a sueldo, conde, marqués, etc. La cosa ya no puede estar más clara. Por esto Jesús mismo nos dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, Lucas 6:20. Por lo tanto, amigos testigos de Jehová, católicos, protestantes, etc., nosotros, la Iglesia Pobre, la verdadera Iglesia de Cristo, podemos aconsejaros que acudís a Cristo, que es la luz del mundo, y teniendo luz, veréis las cosas claras. Y como podréis comprender, no buscamos socios, ya que no tratamos de organizar nada más que nuestra propia vida, y ayudar en lo posible a los demás que hagan lo mismo para bien de toda la humanidad. Así sea. Amén. Caetano Martí, diciembre de 91. María. Mírame si es aquí en Marcos, me parece que hay este. Estos dos mandamientos. Se ha leído otras veces, pero. Mandamiento de Dios. La página de tu derecha. Sí, sí, donde está subrayado. Donde está subrayado, ¿no? No está por aquí. No, aquí uno de los muertos. ¿Qué dice? No es Dios de muertos, más Dios de vivos, así que vosotros mucho raíz. Amarás pues al Señor, es, ¿no? Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, llamar al prójimo como a sí mismo. Más es que todos los holocaustos y sacrificios. Bien. Repito lo de antes. No estaba Juan Antonio. No ha venido. Tiene un mensaje, pero vamos, ya veremos. Entonces, haremos un poco de comentario con este. Yo he enviado a la prensa, bueno, el periódico este, Diario Mallorca, un resumen de este mensaje, pero muy resumido, muy pequeñito, a los testigos de Jehová, porque vinieron estas dos mujeres y pasó esto, lo que dice aquí el mensaje. Pero esta mañana ha venido Manolo, y ahora lo decíamos allí con Luis, parece mentira una cosa tan sencilla de que sea complicado. A través de la historia humana, ya empezando China, Japón, pero sobre todo Grecia, Egipto, nos encontramos con que aquellos sacerdotes primitivos ya tenían como base sus sagradas escrituras, el Bhagavad Gita, el libro de los muertos. Después ya con el judaísmo, la Torah, lo que se dice Antiguo Testamento, pero antes de ello ya los Vedas, después el llamado Nuevo Testamento, que con el llamado Antiguo se ha creado este libro llamado Biblia. Después todas estas religiones, sus sacerdotes, sus cultos, sus ritos, sus creencias, todo a través de la historia de esa humanidad que vive sobre este mundo, todo para decir algo tan sencillo que yo era un niño, ya oía hablar de esto, y seguro que algunos de vosotros habréis oído las frases aquí en Mallorca y seguramente en todo el mundo, cambiando un poco la frase pero teniendo el mismo sentido. Aquí en Mallorca se ha dicho al chico, los de más edad: Sigerbanallah, a la chica, Sigerbanallah, o sea, sé buen chico, buena chica, pórtate bien, seas buen chico, seas buen hombre. Después vemos que Jesús dice, cuando habla de los niños, dejad que los niños se acerquen, tal. Si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Entonces, vemos claramente, y no solamente a través de la historia, sino en la actualidad misma, de que se puede ser católico, protestante, budista, mahometano, judío, tener una religión determinada, pertenecer a una secta determinada y ser un perpetuo sinvergüenza. Entonces, ¿de qué sirven las creencias? ¿De qué sirve la llamada cultura? Ahora, la otra parte, el ser humano, hombre o mujer, que procura portarse bien en la vida, que procura avanzar continuamente, que retira toda la porquería de su mente y trata de llenar su mente con cosas positivas, como es el amor, la bondad, la sinceridad, etc. Y quita todo lo negativo. Este ser humano, aunque no sepa leer ni escribir, se convierte, a medida que el tiempo va pasando, en un auténtico sacerdote de Dios. Yo digo sacerdote de Dios en el sentido global de todas las religiones, y en el caso del cristianismo, apóstol de Cristo. Sin estudios de ninguna clase referentes a las cosas espirituales. Entonces este ser que avanza, que vive la vida sin ensuciarla, como tantas veces hemos dicho por aquí, no necesita religiones. O sea, si practicas una religión y eres un sinvergüenza, la religión no sirve. Si te portas bien en la vida, no necesitas la religión para nada. Parece mentira que una cosa tan sencilla, a través de tantos siglos, haya tanta gente que caiga en la trampa de la religión organizada, creyendo que siguiendo aquella religión, sea la que sea, con unos sacerdotes que te dicen lo que tienes que pensar y por dónde ir, seas buen chico, seas buena persona, pórtate bien. Pero claro, esto es la religión de Dios. Y la religión de Dios no sirve para hacer negocio. No puede haber vividores. Por esto viene Cristo, y por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, dice aquello tan claro: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, cuando ve que viene el lobo, huye. Todas las religiones organizadas en nuestro mundo, todas, van al poder político y al dinero. Ahora, la semana que viene, si no hay novedad, se celebrará esta reunión en Madrid para la paz de Oriente Medio. Palestinos, judíos, y es muy significativo. Hay que ver las cosas de Dios como son. En Madrid estarán representados nada menos el judaísmo como religión y como partido político el gobierno de Israel. Estará representado el Islam, los musulmanes, los árabes. Estará representada esta reunión por protestantes norteamericanos. Bush esté en persona, y por comunistas, Gorbachov, Rusia. Es significativo esto. No se ha invitado a este señor del Vaticano, que dicen que es el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo. Pero hay más. Algunos recordaréis, o habréis oído decir algo de esto, que cuando terminó la guerra en España, Franco, después años y años, pero sobre todo cuando terminó la guerra, se decía mucho aquello que el otro día estábamos hablando con Manola. ¿Qué palabra dije? ¿Qué palabra era? Contubernio. O sea, reunión o complot, decía Franco, de masones, judíos, comunistas. O sea que todo esto, que van más o menos la semana que viene, se reunirán en Madrid en este plan cómico o sencillo. Podríamos decir, ay, si Franco levantara la cabeza. En Madrid, amigo Francisco Franco, estarán reunidos estos de este contubernio que decías tú. Y es porque la cosa es tan siempre tan clara, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por lo tanto, siempre tenemos que tener la idea clara de Dios. Cuando las cosas van bien, gracias a Dios, y cuando van mal, gracias a Dios, porque se ve cada cosa en la vida. ¿Quién podía pensar, no lo que ahora hemos visto, sino a través de la historia humana, el Imperio Romano, Grecia, con todos sus filósofos, Egipto, con su poder político, religioso, China, Japón, Napoleón, y antes que él, Carlomagno, el romanismo que dominaba Europa con sus ejércitos, los papas, los reyes subordinados al Vaticano, Hitler, Mussolini, Franco, religiones nuevas, sectas, grupos. Este mediodía me decía Manolo, no ha venido Manolo, que había ido a una conferencia aquí en la calle de los Huertos, que es el nuevo local de los gnósticos. Hablaban. Claro, lo que es este grupo gnóstico, esta cosa, tienen cosas muy buenas, claro. Es que en todas partes se dicen cosas buenas, pero también disparates. Porque Manolo me ha dicho que no sé si era en esta de estos días o de otra reunión, conferencia, que hablaban del viaje astral, y claro, confusión tras confusión. Y es porque hay unas palabras en la radio esta que pusimos el día que estos chicos estaban hablando ahí en Barcelona. Una señora dijo unas palabras muy acertadas. La madera es madera, el hierro es hierro. Esto está muy acertado. Y en este caso podemos decir, el cristiano es cristiano si está con Cristo, si no, no es cristiano. Por esto vemos que un día vienen unos budistas aquí, unos lamas, una mañana, que esto muchas veces lo he dicho por allí, los periodistas hacen preguntas a estos lamas, y aquellos señores se quejan porque el comunismo chino se llevó el oro de los monasterios del Tíbet, pero aquel señor, claro, cuando el periodista le dice, bueno, y esto de los viajes astrales, porque ahora usted tiene que dar unas conferencias en Palmas, sí. Y esto del viaje astral, ¿qué es? Ah, dijo aquel hombre, el viaje astral es una cosa muy complicada. Lo hemos dicho algunas veces y hay que repetirlo otra vez allí, porque yo estaba a punto de coger el teléfono y de al periódico y decir a estos señores periodistas, pero ¿no os dais cuenta de la animalada que dice este hombre? Pero lo dejé así. Aquel hombre, todo un budista, todo un lama del Tíbet, decir, esto es el colmo ya. El viaje astral es peligroso, porque el cordón de plata que sale puede quedarse enganchado en la antena de un televisor o en un pararrayos. Y es que cuando una persona no sabe nada de lo que intenta decir o predicar, que se calle. Y no diga disparates. Ya está bien. Que venga un arquitecto, un abogado, un ingeniero, un médico. Yo creo que esto es peligroso en el viaje astral. Está bien, que lo diga, hasta un maestro de escuela, un profesor, o simplemente un obrero. Sí, pero es porque no entiendes bien la cosa, porque hay esto y esto y esto y esto. Pero que venga un señor del Tíbet, de los monasterios, que según ellos tratan de dar la luz espiritual al mundo, y decir estas barbaridades, esto es el colmo. Tanta barbaridad como decir que Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, tenía necesidad de ir a estudiar con los esenios. ¿De dónde se ha sacado esta tontería enorme? Los que me han conocido, de mi edad, de toda la vida, trabajando de yesero y todo esto, podrían deciros la cosa clara de mí, pero vosotros también, ya los que ya hace tiempo que me conocéis, veis que yo, el yesero jubilado, sin estudios de seminario, ni teológicos, ni filosóficos, nunca he tenido necesidad de salir de la isla para ir a estudiar cosas espirituales. Esto no sería una barbaridad. Porque a nadie llaméis maestro, dice Cristo, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, tenemos que tener la idea clara que nos referimos al Espíritu Universal de Dios, a Dios mismo. Si Él nos enseña directamente qué necesidad tenemos de ir a otro sitio para que nos enseñe, y después, tiene lo bueno. Porque si aceptamos esta tontería de que unos aprenden de otros, ¿y los primeros de quién? Vienen los extraterrestres para ayudarnos. Bien, ¿y a ellos quiénes les ayudaron? ¿A los primeros quién? ¿Veis cómo es una especie de, bueno, de tontería o de balón, podríamos decir, que pasa de unos a otros, ¿sí? Y en este caso podríamos decir también que no se toca pelotas, porque qué barbaridad es esta. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí reunidos? Es simplemente ayudarnos unos a otros. Tenemos el caso tan sencillo y tan profundo, tan sencillo y tan profundo, de que sin Cristo no podemos hacer nada, simplemente ayudarnos. Pero caramba, los que estáis allí presentes, ¿habíais oído alguna vez hablar a esta chica de la forma que lo ha hecho hoy? ¿Qué medios hemos empleado? ¿Qué fórmulas? ¿Qué métodos? Nada. Simplemente pedir al maestro que haga de las suyas, y si conviene, pues, y después nosotros hacer lo que podemos. ¿Cuántas veces esta chica ha venido a mi casa allí arriba? Yo escribiendo en la máquina algún mensaje. Maestro Bonica diga, ¿cuántas veces se ha sentado allí en el cuartito? Y solamente cuando ha entrado ha dicho buenos días, y cuando se ha marchado ha dicho adiós. Y yo me he pasado 20 minutos, media hora y a veces una hora hablando yo a ella. ¿Os dais cuenta? Castro me decía el otro día, hay que ver la gran paciencia que tú tienes con nosotros. Paciencia. Si Jesús el hombre está clavado en la cruz y tiene la paciencia suficiente para decir, Padre, perdónalos, no sabe lo que se hace. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la sinceridad? ¿Qué es el amor al prójimo? Es todo uno. Si no, los que habéis tenido niños, hijos, ¿qué pasa con los pequeños? Ahora la Lucía con la Esther. Paciencia. La paciencia de madre. Este mediodía yo he subido, bueno, he bajado, estaba arriba en casa. La Esther, su platito de comida allí, pero atento a la televisión porque había aquellos tipos que estaba Pedro. Pedro es estos dibujos de... Estaba Pedro y yo tenía que ayudar a la Esther. Mira que Pedro se comerá tu sopa, porque mira lo fuerte que está Pedro. La paciencia de la madre dándome la sopita. Es todo uno. Es la bondad. Cuando un ser humano, y esto que valga para todos, aquí ahora presentes, parece que nos enfadamos, eso que se dice, nos cabreamos con otro, con otra. Hay que procurar vencer a esta tontería que está por ahí dentro y tener lo que se dice, aguante. Claro, no caer en la tontería de que ya hemos dicho muchas veces, y hay mensajes que lo digo aquí, que tenemos que ser buenos, pero no tontos. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con personas que os piden ayuda? Y os piden ayuda de una forma que a veces ni ellas mismas, las personas, saben cómo expresarse. Y tú ves que aquella persona necesita ayuda. Hace unos años, y lo que voy a decir ahora me parece que no se sentirá, que diremos, estado nervioso ni ofendido, sino aquello de me han oído por la radio, me trae la madre a la niña, pasan unos años, ¿cuál era la ayuda que podía yo prestar a aquella mujer, a aquella madre? Yo no podía decir en el sentido físico, levántate y anda. Pero hice todo lo que pude. Y recuerdo que en una ocasión yo le dije a la madre, no sufre tu hijo, porque esta noche estábamos recorriendo y volando, que aquello era una maravilla, por el espacio. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te lo dijo? Estábamos en el espacio, viajando en el astral. Una niña paralítica y Cayetano un yesero jubilado. Todo esto no se paga ni con todas las toneladas de oro que existen en este mundo, ni en cualquier mundo. ¿Y qué ha ido ganando, Leonor? Pues la tranquilidad interna, la cosa espiritual de que así tu voluntad y punto. De aquella casa que parecía un hospital, después se va convirtiendo en la casa de la alegría, porque un día yo le dije, seguro que cuando vosotros estáis tristes o lloráis, ella está triste porque capta la cosa. Esta transmisión de pensamiento, esta telepatía natural, capta. Pero si vosotros tratáis de vivir con alegría en la casa, la pequeña se dará cuenta. ¿Os dais cuenta vosotros también de lo que os estoy diciendo? ¿Cuántos años hace de esto? Como 10. ¿Eh? Como 10. Unos 10 años. ¿Os estáis dando cuenta del archivo de la memoria de este yesero jubilado? A veces hay cosas que no las recuerdo porque las dejo estar ahí, pero si las necesito sé dónde acudir, tanto en el archivo del astral como en la mente misma, porque la mente misma, cuando está dirigida por el espíritu, es como la cinta, vas al astral, lo coges y lo metes en la cinta, que es esta. Me gustaría alguna vez tener aquí presentes a los metafísicos, a los rosacruces, a los gnósticos, a estos señores llamados de la parapsicología, y seguro que yo diría cosas que no entenderían. Ellos dirían palabras estas enrevesadas, altisonantes, que yo no entendería las palabras. Pero la cosa espiritual es tan sencilla, no necesita palabras altisonantes. Cuando estas dos mujeres testigos de Jehová, que digo en este mensaje, y ya digo, este resumen que envió la prensa, estas dos mujeres no abrieron para nada la Biblia, no dejaron revistas ni folletos, bueno, no sacaron nada de dentro de los bolsos que llevaban. Al cabo de unos minutos me daban la razón. Sin abrir la Biblia, estas dos mujeres, simplemente con palabras sencillas, les dije, Pero vosotras dos queréis ser explotadas. Claro que no, me dijeron casi casi al mismo momento. No, no queremos ser explotadas. Ah, ¿veis? ¿Y qué dice el maestro? No, que no quieres para ti, no lo quieres con los demás. Que salta una y enseguida, sí, sí, el versículo tal y tal, que siempre están con los versículos. Bien. Entonces, ¿qué? Si en vuestra organización hay ricos y pobres, hay gente que se enriquece a costa del trabajo de otros, y nadie quiere ser explotado, ¿qué pasa aquí? Y después aplicamos a esto el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, ¿cómo encaja? Y me dicen, sí, tienes razón, Cayetano, pero claro, todo lo que puede sucedernos aquí, forma familiar, de amistad, estos pequeños detalles que a veces ensombrecen la cosa. Normal. Normal. Porque no solamente los apóstoles, sino Jesús el carpintero, Jesús el hombre, tiene que exclamar un día: Padre, si es posible, lo que tengo que pasar ahora, si es posible, pues que no, no le pase este cáliz. Ahora, si es tu voluntad, pues allá tú. Pero hasta el maestro piensa y ruega al Padre, caramba, este trago amargo, pero si tengo que pasarlo, ahí está. La verdadera sabiduría, y en este caso podríamos contestar a Tomeu cuando me ha dicho estos días, es que yo venía para discutir sobre la verdad. La verdad. Pilatos ya dijo una vez a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y hace 2000 años. ¿Qué es la verdad? Y Pilatos estaba tan ciego que no la veía y la tenía delante. La verdad. Es el universo, somos nosotros, la vida misma, y cuando la vives sin ensuciarla, esto es la verdad. No hay más. No hay más que la verdad de Dios. Entenderla hasta donde podemos, sin buscar 5 patas al gato. Porque quieren subir al tejado. Antes de subir los pisos, es más, yo que he trabajado de yesero, os puedo decir que no se puede hacer un techo. No se puede hacer un techo si el edificio no está construido. Si no, ¿dónde vamos a hacer el techo? Al aire. Primero es lo primero, después ya poco a poco llegaremos a esta verdad de Dios que hay para rato. Pero mientras tanto, la verdad que podemos entender nosotros es la vida misma, sin ensuciarla. ahí está. Cuando sentimos amor al prójimo, no sentimos odio, ni rabia, ni venganza. Cuando dentro de nosotros está esta cosa positiva, esto es la verdad. ¿Qué me diréis? Esto puede ser una verdad relativa, si queréis, una verdad, pero es ya de la verdad, verdad, de la verdad de Dios. Si no, ¿qué pasa cuando uno se enfada? ¿Qué pasa cuando uno siente odio a otra persona? Ha hecho una trastada, que decimos. ¿Qué pasa ahí? Aquello no es la verdad. La mente trabaja de mala manera. Y hasta mi madre decía, la sangre se hace negra. Es un dicho, pero caramba, hay que ver cómo se pone la persona cuando tiene rabia. Vean si es de venganza, odio, se transforma y parece un monstruo. Esto no puede ser la verdad. Ahora bien, hemos hablado un poco de todo, podríamos decir, pero dejemos unos minutos para vosotros. Y en este caso yo diría, ¿qué nos dicen las mujeres respecto a Dios, a María Jesús? María. Que me alegro mucho lo que ha escrito y que yo pienso que ella misma está encontrando el camino, ¿no? Porque se ve que tenía muchas dudas, ¿no? Y todo lo que ha ocurrido en su vida, pues si tú le has echado una mano en lo espiritual, digamos, veo que ella está valorando todo esto y eso es positivo, ¿no? Y yo como amiga la he tenido bastante cerca y me doy cuenta que sí que ella puede dar mucho más de lo que se está viendo, ¿no? Lo que pasa es que le falta que salga ese ángel, esa cosa interna que tenemos todos. Y yo creo que entre todos, pues tendríamos que también colaborar un poco, ¿no? Darle más amistad, más compañía, no solamente a ella. Eso sería lo normal, ¿no? Y me alegro que se haya decidido hablar y que siga adelante, comiendo muchas lentejas, como dices tú, ¿no? ¿Habéis visto alguna de la película La Gran Prueba? La reunión de cuatro, sí. Cuando este un niño se levanta, la recupe, sí. ¿Eh? Sí. Dios es amor. Ahí. ¿Os habéis fijado que a través de la historia y sobre todo ahora en esta vida misma, cómo presentan la religión? ¿Os acordáis algunos? Y para los que no lo saben, lo repetiré, que yo estaba hablando con un sacerdote católico. Él me estaba contando cosas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Espíritu? ¿Por qué esto? Y le daba un tono. Yo no pude aguantar más aquello. amigo, no pongas esta cara, alégrate, caramba, que parece un funeral. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí, fijaos con el detalle de Jesús, que convierte el agua en vino? Seguro que el Vaticano convertiría o trataría, y lo ha tratado de hacerlo durante siglos, el vino en agua. Cuando no ha podido más, ha metido ahí guerras, la Inquisición, y ha hecho un drama, y ha hecho un funeral de las cosas sencillas de Dios, caramba. Las cosas de Dios son alegría. Alegría, sana alegría. Ahí está la cosa. Dios es amor, dice un niño en aquella reunión. ¿Sí? A veces Magdalena ha dicho, ya basta, no grites tanto. ¿Qué? Empezáis ya a tener la idea clara de lo que es el cristianismo, de lo que es la vida espiritual. No se trata de ir por la vida y santamente haciendo comedia. Al pan pan y al vino vino, como se dice, y Jesús ha dicho, al sí, sí, no, no. Un punto, que cuando es el momento hay que hablar, y claro que hay que hablar. Y fuerte, como dice el maestro, los de oís al oído predicando desde los terrados, no hay que temer a nada, ni a nadie. ¿Cuántas veces han dicho a Castro, ¿por qué no te compras un coche? Ahí a trabajar allí en Estados Unidos. ¿Por qué? Tiene que comprarse el coche. Porque se lo dicen los demás. Ahí está la cosa. ¿Cuántas veces he dicho yo que saliendo del edificio, del trabajo, la obra o del taller mismo? Vamos al bar, sí, vamos, unos cuantos yeseros allí. Llamo, coñac para todos. No, yo no. Yo café con leche. ¿Sí? Y yo café con leche. Otro día, con los mismos, que no nadie decía nada, entonces, me decía, sí, para mí un coñac. ¡Es! ¡Caetano bebe coñac! Sí, Caetano bebe coñac, decía yo, pero cuando yo quiera, no cuando lo digáis vosotros, os dais cuenta. Ahí está la cosa sencilla, clara, la verdad, la verdad. Y no es para hacer la contraria a nadie. Porque si Castro se compra un coche porque lo necesita, una moto, lo que sea, para ir a trabajar, que se lo compre, tiene derecho a hacerlo. Pero hacerlo porque se lo dicen los demás. Bien. Vosotros, si queréis decir algo, y si no... Nos quedamos con la... sin recursos, porque se ha dicho tanto, tanto material, tanto bueno ha salido fuera, que nos quedamos para no poder hacer ninguna competencia en absoluto. Pasa lo de siempre. Además, a mí se han dicho cosas muy interesantes que son dignas de meditar y de... ¿Y si no hay más? De reflexionar. Es muy sencillo. Y no hay más. pero hay que mantenerlo así de fresco y así de sencillo, no dejarse complicar, que es lo que podría ocurrir, ¿no? Esto de no dejarse complicar, esta mañana ha venido un compañero que está de vacaciones y viene a verme estos días con la moto y me dice, bueno, nos oyó por la radio, dice, bueno, es que defendían muy bien, hablan muy bien, pero aquello que dijo aquella señora o aquel señor de que si no se organiza, pues no llegaréis a nada, seréis cuatro gatos. Y yo digo, bueno, ¿y qué? Somos cuatro o seis. No, si a mí no me interesa organizar nada, ni ser cuatro ni 200. Y le puse el ejemplo de que, por ejemplo, en una ciudad hay lo que en el mundo hay religiones organizadas con ricos y pobres, organizadas por los ricos. Pues en una ciudad, supongamos que hay como ejemplo 30 panaderías y las todas venden pan malo, pan asqueroso, envenenado. Entonces yo voy y digo, muy sencillo, tenéis que haceros el pan en casa, ya está. Entonces, como yo no digo que tengan que venir a mí, monto yo una panadería y venir a comprarme a mí, simplemente digo que lo hagáis. Si no lo queréis hacer, pues ya vosotros. Por lo tanto, aquí como no hay comentar nada ni vender nada, simplemente se da la idea, y además gratis, sin cobrar un duro. Sí. Pues entonces, bueno, estoy hablando con este amigo. No hay nada que ganar. Además, creo que se están haciendo, de hecho, el ir a Barcelona a hablar por la radio es una manera de estar expandiendo la idea, no nos la estamos quedando para nosotros. Que es lo que criticaba también un señor, que esto, si es tan bueno, ¿por qué no lo decís y tal? Pues se está diciendo, se está haciendo a la radio, se está escribiendo a los periódicos constantemente, aunque no nos publiquen muchas cartas, y se está haciendo cada uno en su vida y con los que están a su alrededor lo que se puede, y a poquito a poco. No se tiene que hacer en un día mira, voy a montar una campaña publicitaria tal día la inauguración del local, porque si nos interesa que sea en plan de ir cada uno en su casa y hacer su vida y su el cristianismo en su casa y con sus compañeros, con su familia, con los que tiene al lado, no se tiene que organizar nada. Claro. Es la organización de Dios. Nosotros no tenemos que organizar nada ahí aquí, porque ya está organizado por Dios. Simplemente ir expandiendo la idea, pero cada uno que se lo monte. Y dar la idea clara de que ni siquiera por las palabras hay que pelearse, porque aquel que ha nacido en Argel tiene que seguir a Alá, y aquel que ha nacido en la India, pues que siga al Buda o a Krishna, pero que lo siga, no siga a los lamas ni a los ayatolas. Entonces la idea clara, Cristo, Alá, Buda, es igual lo de la palabra. O sea que esa idea es tan universal y tan amplia que él me decía, pero claro, a lo mejor se puede haber entendido como una secta. Y yo, claro, una secta a los que no les interesa, como el empresario, porque hablábamos de repartir los beneficios y eso no interesa. Pero si vas a entiendes la cosa clara, de secta nada, es la idea universal del espíritu, con la palabra que se quiera. Yo he dicho a Manolo esta mañana que a veces me han telefoneado, Caetano Martí, sí, me han hablado de ti, yo quería hacerte unas preguntas, además tengo un problema, ¿podría venir a hablar contigo y tal? Sí. ¿Y qué haces? Pagar. Ya está. Esta es la idea generalizada. ¿Qué haces? Pagar. ¿Cómo te hago pagar? Nada. ¿Cómo? No, nada, nada. Ven. La gente está tan acostumbrada a la tomadura de pelo que ya lo encuentra natural. Y se extrañan mucho y desconfían cuando no ven un interés, desconfían. Aquí hay algo, porque aquí esto no es normal. Esto no quiere cobrar. ¿Qué hay detrás? ¿Y piensan en normal? Sí. ¿Por dónde me van a engañar que por aquí no me engañan? Así, esa es la mentalidad que hay en la gente. Miedo, la costumbre de aprovecharse, de explotar, de competir, del interés de cada cual. Cuando vas bien, cuando lo ves algo de corazón, no lo entiendes. No. Desconfías. Eso que es que el Buda, el Confucio, el Zoroastro, o Jesús, es tan anormal cuando viene, y luego vienen los demás en su nombre y roban, explotan, matan, engañan, se enriquecen. Pero en aquel momento, cuando viene aquello sencillo, tan, tan anormal, tan raro en aquel momento, cuando viene el espíritu al mundo, no se entiende o te critican, ¿no? En fin, pero es atípico. No hay nada en que reflejarse, si no es en hace 2000 años. ¿Quién? Tienes que hablar también, ¿no? Termina. Sí. Ter. No tengo ganas. ¡Ah, mira! No tengo ganas. No tengo ganas. No vas a hacer un sermón, Ermina, Termina. No tengo ganas. Ter. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? Ya es el José que va a decir. ¿Qué? No son ¿no? Mam. Mamá, tú eres idiota. ¿Qué haces ya, mam? ¿Quién es? ¿Dónde? No hay a... en Juan Antonio, ¿veis? No. ¿Y un José? ¿José? José, José, ¿qué piensas que es? Pero ya está José. No, sí, ven, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, allí con el culo frío. No, porque no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un de no, a dos, i un parell de milions de petits. Sí, jo no molt bé. Eh? Juan Antonio, no assegures... No assegures... Estava malalt aquest dia, estava constipat. La mare va dir si poc vendrà divendres, si no... Bé, ja... Tu no us això què és? Tu més? Jo no m'he deixat mai. Què? No esperava alguna... alguna cosa aquí... Lengua de fuego, ¿no? Es una lengua de fuego, un chiste de fuego. ¿Esto no lo he leído? No. ¿Eh? No. ¿Y dónde lo? ¿Y dónde la idea? Bueno, un momento. De Santiago de Compostela, ¿no? Ah, verdad, se puede leer. Mira. Y es de unos amigos que hace un año, más o menos, que vinieron por aquí y son, bueno, gallegos, claro. Es una pareja que vino a pasar la luna de miel, ¿no? Y los conocí, digamos, cuando fui a ver al Lama, y entonces pues vinieron a la Plaza Mayor y entonces se tenían que ir el domingo y el día sábado vinieron y quisieron conocer a Cayetana, ¿no? Por cierto, ¿qué le dijiste al Dalai Lama? Que le dije que tenía que trabajar. Nada, en inglés. Sí, le dejé una carta. Entonces le han enviado a Cayetana esta postal. Dice, queridísimos amigos, Cayetano y Magdalena, hace ya un año que no nos vemos. Ya estamos deseando volver a Mallorca, donde disfrutamos de una bonita luna de miel. Ahora estamos trabajando muy duro para poder salir adelante y con el tiempo, como han hecho Miguel y Mariallita, poder comprar un piso. Nos acordamos mucho de vosotros y siento tener que si tenemos presente vuestras enseñanzas, aunque a veces tenemos muchos fallos, algún día nos volveremos a ver. Salud y paz. Carlos y Mar, que están activados. Bueno, esperamos que esta gente... O sea, llevan ya un año de casados. Sí. Mira aquí a Palma. Pero, ¿cómo fue esto, Miguel? María Hilda fue ver el apoyo en San Dalai Lama. Yo fui con Miquel. Entonces, de repente llaman a Miquel y él dice, voy a saludar a estos amigos. Y claro, como yo estaba con él, pues me lo presentó y empezamos a hablar. Yo le dije que trabajaba en el Paso Mayor, le di mensajes tuyos. Y bueno, vinieron a verme y se ve que tenían interés. Y estuvieron contigo de acuerdo hasta toda la tarde y en la noche estuvieron con nosotros. O sea que estaban muy interesados. Se notaba que tenían inquietud, ¿no? Y trajiste la pareja que había venido aquí en luna de miel. Yo tenía de libre ese día y ellos pasaron por la Plaza Mayor, yo estaba allí. Y fueron ellos que le dijeron a Marilda, queremos conocer a ese Cayetano del que nos has hablado. Y fueron ellos. Y yo estaba allí y le dije, bueno, pues yo como tengo libre, si queréis venir para allá. Y después no se querían ir, estaba todo el día, toda la casa. ¡Castro! ¡Castro! Allí está el castro. ¡Castro! ¿Has oído todo esto? Yo lo oigo todo. ¿Pero cómo tiene dudas? ¡Castro! ¿Qué? Aprende de María. Yo soy la sombra de la duda. Pero así esto, sigue, que esto parece una poesía. Venga, sigue. Así no llegarás. Venga. Es la sombra de una duda. Esta mujer no ve más cruda de nada más. Pero oye, por una vez que no te lo ha dicho, te salta. No, pero si me ha dicho que no ve más que dudas. No, ahora sí, no tiene dudas. No, ¿dónde está aquí? ¿Puede ser que no las tenga? Javier, ¿puedes matizar o no entiendes nada que no tiene dudas? O está dentro de un... Bueno, es que yo no, no he abierto la boquita, no he abierto yo para nada. La segunda palabra que he dicho ya es democrático, son los democráticos y todos. Nada, nada. Esta noche habla la Pilar Salarrullana. ¿A qué hora? La clave de la semana. Tan tarde. Oye, Castro, ¿qué hora? La semana que viene el espejo también trata la secta. La semana que viene también, en el otro programa, el espejo, la secta. Ahí está la banda. Y hoy también la secta. Y la voy a aguantar. A las 3 de la noche. A las 10. 20 minutitos de presentación. ¿De la secta? ¿De las sectas o de las sectas? Las sectas de sectas. Hay que hablar de una sana la película. Oye, Miguel, en un momento dado muy bien, pero eso es una cuestión.